Pandemia. Es una epidemia que afecta a muchos países al mismo tiempo y además, al ser un virus nuevo, puede causar un cuadro clínico grave. Además, la mayor parte de la población no tendría inmunidad por el mismo factor. Los virus pandémicos emergen como un proceso de shift antigénico. Esto quiere decir, para los que no sabemos mucho de nombres científicos, que hay un abrupto y fuerte cambio en la influenza A.